Muy buenas tardes a toda la audiencia del informativo Farco. Luego del paro nacional del martes pasado, los y las docentes de Mendoza continúan su lucha por una educación más digna y salarios más justos. Alberto Muñoz, secretario adjunto del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, nos habla sobre las demandas del sector en la provincia. Mira, el primer punto es la reapertura paritaria. Estamos exigiendo que el gobierno se sienta a negociar salario nuevamente. Nosotros lo que decimos es que deje de ser tan autoritario y se siente a negociar salario, a discutir las condiciones de vida de 60.000 compañeras y compañeras de la provincia de Mendoza. También estamos exigiendo la campaña que hemos iniciado desde que asumimos al frente del sindicato, el tema del presupuesto educativo, en la campaña Más para Educación. Así que ahí hemos hecho una solicitada que tiene que ver con esto. Alberto nos describe también la situación general en las escuelas y los problemas a los que se enfrentan los trabajadores de la educación frente al autoritarismo del gobierno provincial. Tenemos una situación muy compleja. El gobierno unilateralmente cerró el diálogo y cerró la paritaria por decreto, dando un aumento en tres tramos que no alcanza la mitad de la inflación. Por lo tanto, lo que se ha generado es un empobrecimiento de los sectores populares muy importante. Por lo tanto, venimos con un pueblo movilizado y al mismo tiempo nosotros, acá en Mendoza, tenemos la particularidad que en su concepción reaccionaria del propio gobierno, por sus propias características de favorecedora de los grandes monopolios y de los amigos del poder, tenemos un ítem aula que atenta directamente contra el derecho de huelga. Y al mismo tiempo hacemos algunos reclamos específicos por sector, como es la intervención que están haciendo los órganos colegiados, donde se define mucho la vida profesional de nuestros compañeros. Son órganos tripartitos, donde hay una parte que tiene el sindicato, y ahora el gobierno ha sacado ese atributo que tiene órganos colegiados, dándole la suma del poder público en relación al sistema educativo al director general de escuela. Las escuelas se siguen cayendo a pedazos. Ahora con el invierno van a explotar la situación de las escuelas en relación a la calefacción. Hay escuelas que prácticamente no tienen techo y tenemos chicos que no reciben merienda, tenemos chicos que se mueren de frío por la falta de infraestructura. Así es que creemos que la plata tiene que estar puesta en otro lado. Reportó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.